en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este martes 26 de agosto con mucho calor. Se ha salido a la calle, lo notará, ya tenemos 34 grados de temperatura y parece que la cosa está dispuesta a subir y a seguir. Así que lo mejor es que te metas en casita o en la oficina con el aire acondicionado. Desde Radio Marca Elche te saludamos, también en Tele Elche, en InfoExpress.es. A través del 101.4 en una nueva edición de Elche en Punta. Y será hasta las 2. Vamos ya con titulares. El director deportivo del Elche, Víctor Horta, explicó ayer en la primera entrevista personal a un medio de comunicación en A Todo Gol en Tele Elche cómo está la situación con la liga, que de momento les impide presentar las fichas de 4 jugadores. Víctor Horta afirmó que el control de la liga no es justo con el Elche y que premia a los que hacen mal las cosas. Reconoce que este tema le ha sorprendido y que se siente perjudicado como director deportivo, pero que confía ciegamente en el consejo de administración. También Horta confía en que Cañas, el medio centro defensivo del Swansea, finalmente fiche y se soluciona el asunto. Espera también descartes para reforzarse con un media punta de ataque o un lateral derecho. Víctor Horta aseguró que en un 80% han fichado las primeras opciones que tenían en cartera. Está contento con lo que se ha fichado con la plantilla y de estar en Elche. Coro, uno de los capitanes, expresa el sentir del vestuario ante la no inscripción de las fichas de 4 compañeros y afirma que es una situación desagradable. Diego Rivas rescinde su contrato con el Elche. La entidad va aligerando cada vez más peso. Recordemos, ya no tiene 4 porteros, ya tiene a los 2. Que va a utilizar Fran Escribá, porque Toño se marchó, rescindió, Diego Rivas también, Sapunaru se le despidió. En definitiva, se va aligerando peso. Por cierto, el Elche definitivamente colista de primera división en la primera jornada, algo anecdótico, como si fuera al contrario, y que esperemos que esa condición la abandone el próximo lunes a la 1:10 de la madrugada, porque recordamos que el próximo partido de liga se disputa domingo a las 11 de la noche, Elche-Granada en el Martínez Valero, y será el primer partido en la historia del Elche que empiece en un mes y finalice en otro. Comenzará en agosto, el día 31, a las 11 de la noche, y finalizará la segunda parte. De hecho, se jugará el mes siguiente, el lunes 1 de septiembre. Para ese partido, por cierto, es duda el brasileño, el delantero Jonatas de Jesús. Y en el caso de que no pudiera llegar a ese partido, con seguridad sí llegaría al de Vallecas, porque después del Elche-Granada hay una semana de descanso. El siguiente fin de semana, el 6-7 de septiembre, no hay liga en primera división por compromisos de la selección española. Por tanto, la tercera jornada se disputaría ya en mitad de septiembre en Vallecas a las 12 del mediodía domingo. Bueno, pues son sin duda los argumentos que os presentamos. Un Elche Club de Fútbol que busca soluciones económicas para inscribir a los 4 futbolistas sin ficha: Enzo Rocco, Víctor Rodríguez, Cristian Herrera y Anava. Este último se le sigue buscando equipo porque no entra en los planes del técnico, pero por contrato se le tiene que hacer ficha del primer equipo si las hay libres, y de momento a ver las haylas. Y además de esto, también poder firmar al menos a un mediocentro defensivo, que es prioridad absoluta con la salida de La Roca Sánchez. En este caso es Cañas, con el que, bueno, pues el director deportivo reconoce que hay un acuerdo con el futbolista, aunque también reconoce que el futbolista tiene que terminar de desvincularse del Swansea. Y ojo, porque hay, según Víctor Horta, muchos equipos detrás de Cañas. Pero vamos a esperar que Cañas sea un jugador de palabra y que finalmente pueda firmar, si es que el Elche termina de solucionar, que suponemos, entendemos que sí, el tema de el límite presupuestario. De hecho, bueno, pues el Elche Club de Fútbol tiene evidentemente un problema. Es un problema económico, bueno, siempre lo ha tenido, ¿no? Lo que pasa es que ahora la liga aprieta hasta ahogar. El año pasado, por ejemplo, era o en este caso utilizaba la mano izquierda. En esta ocasión no ha sido así, y se queja Víctor Horta, y con razón, de que si no es así, de que si nos ceñimos a la letra pequeña, que sea para todos. Ahora lo escucharemos, porque no tiene desperdicio lo que anoche comentaba en esa primera entrevista que ha dado a un medio de comunicación. Víctor Horta, anoche en Tele Elche, en A Todo Gol, decía que el control económico de la liga, bajo su punto de vista, no es justo con el Elche, porque premia a los que hacen mal las cosas. Y hablaba de algún equipo que está en concurso de acreedores, y claro, a estos no les imputan gastos. Por tanto, no es la misma situación. De todas formas, mejor que lo diga él a que lo cuente yo, por si anoche no visteis el programa. Víctor Horta también nos comentaba que el Elche está intentando negociar un crédito, un préstamo. Pero bueno, esto lo lleva haciendo desde hace tiempo. El problema es que no acaba de llegar. Para poder cumplir con ese límite presupuestario exigido por la Liga de Fútbol Profesional, el Elche tiene dos caminos. Uno, que es el que está luchando desde hace tiempo, el conseguir este préstamo, porque ahora mismo la tesorería del Elche está con muy poca liquidez. De hecho, se deben, y el club tiene deudas a cortísimo plazo, incluso con trabajadores de la entidad. Y el objetivo prioritario, y se está luchando en ese frente y en el otro, en el frente de conseguir ese préstamo, porque la liquidez no llegará hasta dentro de varias semanas, cuando el primer montante económico de Media Pro, de los derechos televisivos, llegue a la entidad. Eso vendrá como agua de mayo, pero es el problema que se tiene en estos casos, que el dinero no llega cuando uno lo necesita, sino cuando te lo dan. Que es lo mismo que le pasó el año pasado, por allá por el mes de marzo y abril, que el segundo montante, la segunda cantidad importante de ese dinero, que no olvidemos, cubre el 80% del presupuesto total de la entidad, o sea, dependes casi exclusivamente de esos 18 millones de euros que te dan por derechos televisivos, el segundo montante no llegaba hasta julio. Y claro, a ver cómo pagas todas las cantidades que debes si no te llega esa cantidad de dinero, esos ingresos, hasta después de finalizada, bien finalizada la temporada. Recordamos que la temporada acabó en mayo, el 20 de mayo. Hasta dos meses después no llega ese dinero. Pues ahora les pasa exactamente lo mismo. Las primeras cantidades, que es una cantidad importante, en torno a un 60%, en torno a unos 10 millones de euros, de MediaPro, no van a llegar hasta dentro de semanas o algún mes. Por tanto, primer objetivo, conseguir ese crédito. Lo están negociando con bancos, fondos de inversión. Se habló de JP Morgan, se habló, en definitiva, de pedir un préstamo, para que todos los mortales nos entendamos. La otra opción, pues convertir la deuda que tiene de cortísimo plazo, de rabioso plazo corto, a largo. Y ahora mismo hay tres partidas muy importantes con acreedores. Con la empresa que realizó la rehabilitación del estadio, se deben más de 3 millones de euros. La prima del ascenso, perdón, la prima de la permanencia, no del ascenso, esa está más que cobrada. La prima de la permanencia, 2 millones de euros, que con los futbolistas parece que está negociada para pagar en diciembre. 600.000 euros a pagar de haberte quedado con Garry Méndez Rodríguez. Es decir, estamos hablando de una deuda cercana a los 6 millones de euros a rabioso y corto, como se suele decir en la bolsa, plazo. Por tanto, o negocias con estos acreedores para que la deuda se la puedas pagar en más tiempo, o consigues un préstamo ya. Y el problema es que le quedan muy pocos días, porque la Liga o haces eso o no cede. Y estas son algunas de las críticas, en este caso vertidas por el director deportivo. La Liga, por ejemplo, ayer le preguntamos a Víctor Horta si el tema de liberar la ficha de Sapunaru, de Toño, que eran importantes, sobre todo lo del primero, bueno, entre los dos ya 1,5 millones de euros, no alcanzaba para poder inscribir futbolistas. Y decía Víctor Horta que no contabiliza para este año, que es la Liga la que decide qué cantidades computan. Por tanto, pues esta solución no consigue ayudar. El Elche podría haber encontrado una fórmula para tratar de encontrar solución. Bueno, hay muchas fórmulas, las que os acabo de contar sobre todo, pero según también los compañeros de diario Franjiverde, la otra fórmula es que Fran Escribá ha accedido a aplazar una cantidad cercana a los 300.000 euros perteneciente a su salario correspondiente a esta campaña para que esta cifra sea computada en el presupuesto del próximo curso y sirva como margen de maniobra en el actual. Es decir, bueno, ahí tienes 300.000 más que computen el año que viene y con eso pues puedes tirar para adelante con las fichas de Rocco, de Víctor, de Cristian, sobre todo, que son los jugadores que cuentan para el técnico. Por tanto, bueno, pues esa es la situación. De todas formas, vamos a escuchar enseguida las explicaciones de Víctor Horta, que es el hombre que sin duda está ahí muy metido, sabe lo que está pasando y lo va a explicar con detalle. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Pasa un minuto de la una y media, vamos a escuchar al director deportivo Víctor Horta, que anoche era nuestro invitado en el primer a todo gol de esta temporada 2014-2015. Abríamos fuego con, sin duda, el fichaje estrella, el fichaje más mediático de esta pretemporada, que no ha sido un jugador, que ha sido el director deportivo, que ha venido, sin duda, para, yo creo que, dar uno, yo diría dos pasos al frente en la profesionalización de la dirección deportiva y que, bueno, pues tenía mucho que explicar. En primer lugar, que intentase explicar a todos los aficionados, a todos los seguidores del Elche Club de Fútbol, cómo está el tema del control presupuestario por parte de la Liga, qué puede suponer, si se va a solucionar, porque el Elche tiene hasta el 1 de septiembre. septiembre, es decir, hasta el lunes que viene a las 12 de la noche. Víctor Horta. La liga de fútbol profesional te pone un límite salarial basado también en el año pasado y gastos del año pasado. En ese momento hay un momento que se produce un desfase respecto a los gastos del año pasado, bastante importante. Sí. Y la liga, que solía ser, no sé decirlo, no beligerante con esto, dialogante, creo que con lo que ha sucedido con el Real Murcia ha iniciado una labor de defensa de su norma, pero que es una norma votada por todos los equipos y que se ha visto cuestionada a nivel judicial por el tema del Murcia, y ante eso yo creo que su reacción respecto a la temporada pasada, en vez de ser beligerante, o sea, en vez de ser dialogante, ha sido beligerante, ¿no? Entonces, con los gastos del año pasado, ellos hacen un cálculo, y ese cálculo en un momento determinado, nosotros estamos fuera, ¿no? Entonces, hay un momento que, en una decisión de la liga, pues deja a cuatro jugadores sin inscribir para seguir dentro del ratio económico que ellos creen. Cual que va a tener una solución breve para aumentar el presupuesto, que seguro que la vamos a conseguir, o de una manera financiera. De hecho, ya se está trabajando en ello. De hecho, el año pasado pasó lo mismo y no pasó nada. Y se trabajó durante la temporada. Pero creo que el tema Real Murcia, donde han visto cuestionada su norma de una manera judicial, ha hecho que la respuesta por parte de la Liga, no sé si justa o injustamente, sería un debate muy largo, no se haya perjudicado gravemente, la verdad. Y bueno, esperemos que se solucione esta semana por el bien de todos y sobre todo por el bien de la competición. Luego ya cuestionarnos qué nivel de no competencia o competencia tiene la norma del ratio financiero. No se ponen de acuerdo los jueces, imaginen nosotros. Yo tengo mi opinión personal, que supongo que algún día a final de temporada o eso la daré, porque realmente me parece que sobre todo no es justa, no es una norma justa. Y creo que premia a los que hacen mal las cosas. Premia a los equipos que están con curso, porque no les imputa gastos. Premia a circunstancias que realmente me parece injusto. No hemos tenido que esperar a final de temporada para conocer su opinión, porque se le nota a Víctor que está caliente con el tema y gustará más o menos, pero yo creo que tiene toda la razón. Hasta el punto de que hasta la justicia, en un momento dado al Murcia, le ha dado la razón. O sea, la Liga dice, oye, tú, o en este caso el equipo del Real Murcia, no cumple con los ratios económicos. No te inscribimos, descendido. Y la justicia dice, ojo, si lo descendéis, no podrá cumplir en la vida con los ratios económicos. Por tanto, hay que inscribirlo. Luego es cierto que en el juicio que hubo el otro día, con toda la pelotera que se montó, el juez dijo, sigo pensando lo mismo. El Murcia tiene que estar con los demás, tiene que estar en segunda división. Pero no tenemos competencia para decidir si se inscribe o no. Pero si lo descendéis, no tendrá margen de maniobra, ¿no? Los ingresos que hay en segunda B no tienen nada que ver con los de segunda. O sea, el problema es que la Liga tiene un plan que es buen plan. A mí me parece perfecto el que haya un control presupuestario para que la bola no siga engordando y a todos los efectos vaya menguando, la deuda me refiero, y que esto no sea la ley de la selva, y que aquí no venga el directivo de turno, fiche lo que le dé la gana y haga un agujero impresionante y luego me marcho y ahí os quedáis, y la deuda para el club. Eso me parece fenomenal. Antes tenía que haber sido. Pero hombre, o todos moros o todos cristianos. Vamos a regirnos todos por la misma norma, que es a lo que se viene a referir Víctor Horta. Como habla mucho en este sentido y yo también me enrollo demasiado, no voy a enrollar, me voy a dejar que siga hablando él. Le preguntamos si el liberar las nóminas de Sapunaru, de Toño, no alcanza para poder inscribir al resto de compañeros. La forma de contabilizarlo es especial. Es muy largo de explicar, pero no te la contabilizan por completo. O sea, no te hacen la eliminación del salario por completo. Te hacen una parte, bueno. Ellos tienen una especie de normas, porque como, reitero, no es una norma ejecutiva, es toda una norma de, por ejemplo, yo puedo llegar a un acuerdo con Toño y no tengo que presentar cuánto libero de Toño. Ellos intuyen y dicen, bueno, esta cantidad. Lo mismo en el caso de Sapunaru, que ha sido de una manera diferente. Ellos te dicen, bueno, sí, te ahorras, pero te ahorras esta cantidad. Ellos deciden siempre eso. Entonces, aunque lo hagan de una manera, ¿cómo puedo decirlo?, proporcionada con la realidad, a mí me sigue pareciendo cuestionable. Por ejemplo, tú tienes un jugador con un contrato fijo y un contrato, unos objetivos personales, como el número de partidos. Ellos ya te imputan un porcentaje del 60% de los posibles objetivos. Pero claro, si imputan a los 18 jugadores el 60%, matemáticamente es imposible, porque juegan 11, ¿no? Entonces, ahí habría que dialogar, que a lo mejor habría que imputar un 30 o un 40. ¿Por qué? Porque si todos tienen objetivos por partidos y hay 5 mediocampistas y juegan 3 o 4, no todos van a llegar a cumplir el 60% de sus objetivos. Alguno llegará al 80, pero otro se quedará en el 20. Y eso da 50 o 40, no da 60. Entonces, es otra vez, ya te digo, para mí, como idea y como concepto, el concepto del control financiero me parece aceptable. Creo que como método ejecutivo aún tiene que pulir muchas cosas. Y más, creo que se tendría que dar 1, 2, 3 años para que fueran unas normas consolidadas. Pero el año pasado fue, entre comillas, una prueba y fueron aperturistas. El año pasado hubo unos gastos superiores a los que hubo realmente el control económico, bastante superiores. Y este año esos gastos nos han imputado esta temporada y entonces ya empezamos con un gasto inferior. Pero claro, nosotros no tenemos una deuda grande con Hacienda, otros equipos sí. Entonces creo que hay que analizar perfectamente eso. No solo se puede dar todo un porcentaje, es decir, si nosotros del concepto gastos no derivamos mucho a Hacienda porque la estamos al día y otros equipos tienen deuda por encima de 15, 20 millones, podría ser que el Elche se le aumentara el coste de plantilla, que es un poco el concepto fair play financiero que da la FIFA, ¿no? Pero bueno, ellos tienen esa norma, que sí, que es votada por los 42 clubs, etcétera, pero creo que tienen que darle más rodamiento. No sé si 2, 3, 4 años, pero entre comillas, empezar, no sé si la palabra sancionar o ponerte limitaciones, como fue el caso del fin de semana. Más cuestiones. Toda esta polémica de no poder inscribir a 4 de los jugadores, 2 de ellos fichajes, y además uno durísimo, como el de Enzo Rocco, ya sabemos el culebrón que sufrió Víctor Horta, viaje para allá, para acá, para poder fichar a Enzo Rocco y no poder haber utilizado Fran Escribá, este futbolista, por ejemplo, en el Camp Nou. ¿Le ha sorprendido? ¿Le ha perjudicado? En este caso, queríamos escuchar su opinión. Sorprendido, claro, porque obviamente influye en mi trabajo. Claro, por eso te digo, porque tú eres gravemente la persona que quizás más te perjudica, el hecho de sin poder duda poner la guinda, claro, o no ponerla. Claro que me siento perjudicado, está claro. Pero bueno, también voy a confío muchísimo en el Consejo de Administración, que hasta ahora todo estaba siendo brillante, la gestión del Consejo de Administración, Dirección General, porque también he visto su sorpresa en la cara. Entonces, cuando obviamente yo he reclamado explicaciones, dado mi puesto, me han convencido las explicaciones que me ha dado el Consejo de Administración, porque he visto una liga no dialogante. De hecho, he sido partícipe de algunos diálogos. Entonces, he escuchado cosas que me han sorprendido. Y más cuando me comparo con otros equipos, que es cuando realmente me enfado más. Porque entonces no digo que estén maltratando al Elche la liga, pero creo que no nos están mirando de la misma manera. Por lo menos al milímetro, no de la misma manera. Eso es lo que realmente me duele. Que si vamos todos, pero todos al milímetro, todos, ¿eh? Y me da una sensación de como que a Elche se le mira un poquito más al milímetro. Y eso sigo, claro que me siento perjudicado. Pero bueno, confío que vaya a haber una solución, que sea una anécdota negativa. Y también te digo una cosa, creo que son un poquito excusa, pero ya que ha pasado, por lo menos que pase el día del Camp Nou, que es un día donde pueden pasar cosas de este calibre, que tampoco realmente, como dijo ayer el míster, si con 25 jugadores, a lo mejor te pasan por encima igualmente, ¿no? Hombre, si nos pasa el domingo, pues ya realmente está claro que me preocuparé muchísimo más. Y espero, pero confío obviamente en que haya una solución. Una solución. ¿Hay que fichar un sustituto para La Roca y un sustituto para Sapunaru? El sustituto de Carlos es una realidad, porque sí que no hay ningún tipo de especialista. En el tema de Damián, la temporada pasada, incluso Domingo llegó a jugar en el lateral derecho. Sí. Y dentro de las cosas de priorizar, no digo que el puesto de lateral derecho sea importante, que es importante, pero creo que si fuéramos una priorización en el mundo del fútbol, el medio centro defensivo, además que este año en el mercado no está muy de moda, es todavía más importante, ¿no? Y es verdad que la salida de Carlos, pues hombre por hombre tenemos que hacer ese sustituto. Y luego, bueno, veremos también qué nos abre el mercado para que situaciones nos puedan aportar, ¿no? En todas las circunstancias. También está el tema del control económico, que también ha estado muy famoso estos cuatro últimos días, y lo que nos puedan dejar maniobrar, intentaremos maniobrar en ese lado, pero obviamente, dado nuestro presupuesto y nuestras circunstancias, tenemos que hacer una priorización, y el primer nombre en la priorización es el mediocentro defensivo, y luego el sentarnos con el cuerpo técnico para que en caso de que pudiera haber dos y tres nombres, pues elegir los puestos, porque afortunadamente sí que una cosa que te ha estado esta última semana, que se abren un poquito más las puertas, ¿no? Equipos grandes que quieren sacar, y esa situación de desespero, pues a un club como el Elche le puede beneficiar en el caso que podamos incorporar más jugadores. ¿Hombre? Pues, lógicamente, es lo que se pretende, y no es fácil ahora mismo con esa situación con la Liga, el firmar futbolistas. Lo primero que hay que hacer es darle ficha a los que has fichado, darle ficha a los que tienes, sin poder jugar todavía, y luego fichar. Y evidentemente, si se trata de fichar, un mediocentro defensivo es la absoluta prioridad. ¿Será Cañas el mediocentro que finalmente venga? Hombre, es un chico que está teniendo una situación difícil en el club en el que está, que lo quieren muchos equipos de España, porque obviamente ha demostrado su valía en una gran temporada en el Real Betis, incluso esta temporada, que ha jugado más de 30 partidos allí en Inglaterra, en diferentes competiciones, que realmente ha sido una circunstancia, no sé si basada un poco con algunos españoles que quedaron señalados con la salida de Laudrup, pero bueno, es un chico con contrato, nosotros en estas circunstancias no podemos pagar traspaso, tendrá que arreglar primero su situación, que es su salida, que supongo que también Swansea defenderá lo suyo, el chico defenderá lo suyo, que hasta cierto punto lo ha firmado y lo merece, y obviamente, volvemos a lo mismo, no podemos llegar a salarios de aunque sea un equipo que lleve 3 años en Premier League, suena sorprendente, no podemos llegar a pagar esos salarios Premier, y bueno, tenemos que poner un esfuerzo de todos, ¿no? Un esfuerzo de Cañas, el Elche ya le ha dicho a Cañas cuál es su mayor esfuerzo, y que ahora él toma una decisión, y sobre todo, yo creo que lo primer paso es que arregle su situación allí, que es lo más importante. ¿Pero no temes que se os adelante otro equipo? Bueno, el fútbol todo es complicado. Es verdad que me consta que otros equipos de primera lo quieren. Pero bueno, hemos intentado hacerle llegar todo nuestro interés de una manera clara. Tiene amigos que han estado en la plantilla de este equipo, ya no están, que han estado, que le han hablado maravillas del proyecto. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Hemos pasado durante este verano jugadores que han querido venir y jugadores que no han querido venir. Yo con Cañas entiendo que es una decisión muy personal, he hecho ver qué es nuestro proyecto, Fran Escribá se lo ha hecho ver y hemos intentado darle toda la mayor información posible. Luego él obviamente tiene la libertad para decidir, que para eso es un profesional y cualquiera de esa de su decisión sea lo mejor para él. Porque sinceramente con Cañas una de las virtudes que tiene es que es un tío claro, y una persona clara y no te engaña. Entonces, la decisión que tome, ojalá sea lo mejor para el Elche, pero bueno, tengo confianza de que va a ser lo mejor para Cañas y para Elche. Tiene confianza en que Cañas venga, aunque lo quieren muchos equipos en España, pero tiene que arreglar su situación con el Swansea, porque el Elche no puede pagar un traspaso. ¿Qué otras posiciones habría que reforzar, si es que se puede? Obviamente es por el medio centro defensivo. El tema lateral derecho, es verdad que se podría buscar un refuerzo para competir con Damián. Y luego yo creo que también si tuviéramos una situación de jugador polivalente de ataque que pudiera jugar en arriba o en banda. ¿Para qué? Para que en el Jonatas, Coro, Cristian, pues siempre que hubiera, por ejemplo, la molestia de Jonatas ayer, pudiera darnos un valor de pues eso, que pueda jugar en los tres puestos del 4-2-3-1 o del 4-3-3, según lo utilicemos, pero bueno, el 4-2-3-1 y bueno, buscar un jugador ahí con esa polivalencia, la verdad. Vamos a seguir escuchando a Víctor Horta, será vuelta de pausa. Antes de que se me olvide, contaros que las nuevas equipaciones del Elche Club de Fútbol con el nuevo patrocinador Kelme estarán a la venta a partir de el jueves, de este jueves. Muchos habéis ido desde que se presentaron estas equipaciones los que habéis preguntado, al final será mañana, no. Mañana está cerrada la tienda. El jueves se podrán adquirir las 3 versiones de la nueva equipación en la tienda, en el punto franjiverde de Espacio y también en la tienda online. El precio son 60 euros en las 3 versiones. La tienda del Elche mañana estará cerrada durante todo el día, por inventario y reposición de prendas. Y precisamente destacar también que, dado que mañana miércoles la tienda va a estar cerrada, la venta de entradas para el partido ante el Granada, para todo aquel que no sea abonado, se trasladará a las oficinas de la campaña de abonos situadas en el fútbol base, en horario de 10 a 2 y de 5 a 9. Por tanto, a partir del jueves están ya a la venta las nuevas equipaciones del Elche Club de Fútbol a un precio de 60 euros. Una pausita y seguimos escuchando al director deportivo del Elche. Esquel Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquel Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep, moda sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Franjifiel del Elche Club de Fútbol. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. A 10 minutos de las 2 de la tarde seguimos valorando las impresiones que nos dejaba Víctor Horta en la primera entrevista que daba un medio de comunicación a nivel personal. Y le queríamos preguntar, a una semana de cerrar el plazo de fichajes, si esta es la plantilla que de verdad él quería para el Elche Club de Fútbol. Víctor Horta. A nivel de nombres, te soy sincero, se nos han caído muy pocas primeras opciones. La verdad, podría decir que no. Tema de la portería. Había cuatro nombres, nos pusimos a trabajar y ha salido, porque claro, obviamente no vas a ir solo para un nombre, porque obviamente necesitas alternativas. Tema del centro de la defensa lo mismo, tema del medio campo lo mismo y el tema del delantero lo mismo, ¿no? Siempre ha habido los nombres, los teníamos claros, en algunas negociaciones se han dilatado mal, los jugadores que quedan libres, pues obviamente es más fácil negociar con ellos porque no hay una tercera parte. Pero en ese sentido, hemos ido un poco al proyecto deportivo. Recuerdo que cuando vi por primera vez a Fran, en torno a, después del día final de fuera de la Copa Europa, que fue 25 de marzo, que es una de exclusiva, que ya vi a Fran por primera vez, hablamos de nombres y muchos de los que hablamos ese día están. Y me atrevería a decir por encima del 80%, están. Y obviamente a Fran le dije que pusiera a gestionar su cuerpo técnico, porque si hubiera alguno de los que le gustara más, para poder avanzar, y están, están esos nombres, ¿no?, del famoso cuando se decía que trabajaba desde San Petersburgo, pues desde ese momento muchos de esos nombres, desde que yo seguía estando allí, están ahora en el campo, y la verdad que estoy contento, estoy contento. Había alguna anécdota que todos conocemos, como el caso de Portillo en Málaga, etcétera, pero en general estoy muy contento. Muy contento, en un 80% ha fichado las primeras opciones y desde el 25 de marzo que habló por primera vez con Fran Escribá, o sea, dos meses antes de finalizar la Liga, pues os decíamos que había una primera opción, no se podía decir, porque claro, es que estaba el hombre en San Petersburgo, en teoría trabajando para el San Petersburgo, pero también en la práctica trabajando para el Elche, porque se le convenció. El enorme interés que el Elche demostró en Víctor Horta es lo que le hizo finalmente convencerse. Y bueno, pues la seriedad, evidentemente, del proyecto. En la jornada número 38, es decir, allá por el, creo que al 20 de mayo, ¿en qué posición ve al Elche? Salvado. Todo lo, pensar cualquier cosa por encima de eso me parece, aunque tú has dicho que hay que tener derecho a soñar y soñar es gratis, y yo soy una persona de, normalmente optimista, pero como tú has dicho va a haber 12 equipos en un 12, digo yo, dejo a Sevilla, Valencia, Real y Athletic Club, aunque ojo, las despiste de competiciones europeas que siempre te, que a la Real le pasó el domingo, ¿no? O el Betis el año pasado. Sí, exacto. Pero les pongo en ese escalón, nosotros 12 estamos muy igualados. Yo creo que estamos muy igualados. Entonces, en esa igualdad, la competición va a determinar y confío mucho en nuestro cuerpo técnico que da un carácter competitivo al equipo siempre. Y así lo he visto en pretemporada y eso nos va a dar la salvación. Dentro del club estoy muy contento. Me han dado un montón de medios, tanto a nivel de recursos humanos como capacidad comunicativa. Me parece que el club tiene trazos de crecer, sobre todo porque hay grandes profesionales en todas las áreas, comunicación, marketing, instalaciones, departamento legal y dirección general, que es mi interlocutor directo, que hablo mucho con el presidente, pero con Antonio Rocamora es un poco que hacemos muchas cosas y hablamos mucho, y eso me parece que esa sinergia, esa unidad nos hace crecer y nos va a hacer crecer, porque veo gente muy implicada y me siento con mucha responsabilidad, pero sobre todo veo mucha gente, luego me han dejado traer gente de mi confianza, que es lógico, y luego también he tenido la suerte de encontrar grandes profesionales aquí, de la antigua dirección deportiva, que nos han dado una fuerza, ¿no? Entonces veo mucha sinergia, ¿no? Todos los proyectos tenemos enemigos, y hay algún coreano entre el trigal, pero bueno, eso en todos los, es una cosa que no me da miedo, ¿no? Los enemigos los quiero ver de frente. Y luego a nivel de la calle me siento muy, muy, muy querido, pero a toda la persona que o me felicita o me da las gracias o lo que sea, le paro un poco los pies porque no he hecho nada, no he demostrado nada, aún solo he dado lo justo para el Elche. Es verdad que sí, que he podido tener dos meses muy activos de trabajo y demás, pero bueno, lo que va en el cargo, lo que tengo que hacer, no he hecho más de lo que tengo que hacer. Ahora, que acierte no, depende de todo eso. O sea, que me parece valorar mi incorporación o mi ayuda como algo positivo no es real, porque no ha sido así, porque no me lo merezco, y no me merezco tantos halagos, porque tiene que ser una cosa que base en los resultados, pero aún así, si la cosa va bien, no soy solo yo. Hay un montón de gente detrás, que se ha hecho un montón de horas de coche, que se ha hecho un montón de horas de vídeo, aunque quizás sea este más de vídeo porque ha sido, que está muy implicada, con un secretario técnico, con una junta de dirección deportiva, con un montón de ojeadores, que sienten mucho esto y que no, que hacen análisis de rival, que todo. O sea, y realmente no solo el éxito es de Víctor Horta, no lo va a hacer en ningún caso, y sino de un grupo de trabajo, que sí, quiero dejar claro también, que tiene dos pilares fundamentales. Un consejo de administración, que creo que cree en esta forma de trabajar, si no yo no hubiera venido, porque ha habido otras formas exitosas en los clubes, clubes presidencialistas, clubes donde el entrenador tiene todo el poder, lo otro, y otro, el cuerpo técnico, con el que nuestra relación, nuestro feeling, ha hecho que tomáramos la decisión de renovar 3 años, porque creemos que es un proyecto sólido y que tiene que basar en toda esa sinergia, ¿no? Consejo de administración, dirección deportiva, cuerpo técnico y otras áreas del club. Yo creo que con todo eso, este club puede crecer. Luego, pues a los que quieran que este proyecto vaya mal, o desde dentro o desde fuera, pues tendremos que afrontarle solo desde el trabajo, desde la ilusión y de las ganas de hacer bien las cosas. El que quiera que el proyecto vaya mal. Y antes soltaba una frase de que hay algún coreano en el trigal. Deja frases por ahí en medio que cada uno no sé si sabrá interpretarlas, pero cuanto menos es complicado. Terminamos, porque no da tiempo a más, sobre la derrota en Barcelona. Decía que, vamos, que entraba dentro de lo normal, que el presupuesto del Elche es el 4% del Barça. Pero vamos, que Messi es mucho Messi, que el Elche también cometió errores propios y que en este partido tampoco se pueden hacer demasiados análisis. Terminamos, terminaba preguntándole, o en este caso él hablaba también sobre la prensa. Agradecimientos y no tantos. También, Darol, personalmente, no sé si hacerte como partícipe y portavoz, creo me he sentido hasta ahora con dos matices muy importantes, que todos sabemos, bien tratado por el periodismo de Elche. Creo que hay que ser más justo en muchas cosas y creo que, al igual que se nos exige profesionalidad a la dirección deportiva, que la vamos a dar, estoy muy contento en muchas cosas del periodismo de Elche, pero también creo que tú lo entiendes porque, no sé si por tu experiencia o por tu manera de entender la vida, que el Elche esté en primera es bueno para todos y bueno para el periodismo, muy bueno, y también desde la crítica real, desde la crítica fundamentada. Tenemos que ser abiertos a escucharla como club y cuando hacemos las cosas mal, como ha pasado este fin de semana, dar la cara y hemos hecho las cosas mal y ser criticados, pero lo que no me he visto es con la mentira. Eso sí que es una cosa que la verdad me ha sorprendido en dos casos concretos gravemente y que me ha dolido mucho y es lo único que puedo poner de lunar con el periodismo de Elche, pero el resto noto y siento que respecto a vuestro trabajo, que obviamente es clave, porque cada uno piensa en sí mismo, pero que sentís el club por encima de todas las cosas. Y a mí todo el periodismo que sienta ese club y que sienta que estar en primera es bueno para todos, va a tener mi apoyo. Tú me pediste esta entrevista hace un mes, hemos perdido, hemos tenido un problema grave a nivel de despacho, podría haber dicho no venir, pero yo soy una persona de palabra y la gente que da la palabra, que como te la di a ti hace un mes para estar aquí, que a priori sabía que la cosa iba a estar complicada con el Barça. No pintaba muy bien. Con el Barça estoy. Y solo pido eso al periodismo. Que seáis justos también en la crítica. Es decir, no digo que digáis si hemos hecho algo mal para que no haya cuatro jugadores inscritos, digáis que está bien, porque eso no se puede defender. Entonces, ahí seáis críticos. O cuando hagamos algo en el campo, o cuando venga un jugador y no rinda, o cuando pasen circunstancias. Pero espero que el periodismo de Elche también sea consciente de lo importante que es tener un equipo en primera división para ellos personalmente y para la ciudad y para todo, y sea justo. Y sobre todo no mienta. Cuando no miente, a ver, ¿cómo es la frase de todos los hombres de presidente de la película? La noticia está por delante de la verdad, ¿no? Yo no creo en esa forma de hacer periodismo. Yo creo que primero está la verdad y luego está la noticia. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo ya. Aquí a lo que se refería con esas dos noticias, el calificado de falsas. En un medio se hablaba hace unas semanas de que Manu Herrera se quería marchar y que había hablado con el entrenador. El entrenador primero salía a la palestra para decir que eso era falso y luego era el propio Manu Herrera el que decía que no entendía cómo se podían inventar esas noticias. Y la segunda, también otro medio que hablaba de que Jonatas había dado en un control de alcoholemia positivo y el club sacó un comunicado diciendo que era totalmente falso, el jugador también. Incluso, vamos, por lo que tengo entendido, creo que están viendo la posibilidad de denuncias y tal. Bueno, lo digo para que muchos nos preguntáis ¿de qué habla de las mentiras, la crítica? Y con esto y un bizcocho, pues mañana a las 2, no a las 8, porque ya nos hemos comido el tiempo y además es hora de comer. Mañana os espero a partir de la 1:15 aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.